Buenas noches, bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los juegos que son astros y que como astros pueden ser nombrados e invitados a este club tan selecto, de la hora tan selecta que representa para la podcastfera española de videojuegos. Buenas noches, amigo Sergio. Muy buenas noches, Antonio. Cristian Sevilla, muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Tony. Y por supuesto, en cabina comandando esta Arcadia, el amigo Edu Polonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en una noche fantástica que iremos a otro mundo y nunca mejor dicho, iremos a Another World. La obra de Eric Chai, amigo Sergio, que bueno, resta y sobra cualquier tipo de presentación al pues, respecto. Pues sí, la verdad que sí, vamos a pegarle un repaso a esta obra maestra que era Another World, de Commodore Amiga y demás, Atari STs y PCs que salieron. Y bueno, esperamos que os guste y a ver qué tal va la noche. Y era fantástico, así que bueno, nos vemos ahora. Es el juego que nos ocupa hoy, esta Another World. Y bueno, y sobre sucesos vamos a hablar hoy de algo televisivamente hablando maravilloso, como fue, por ejemplo, el estreno de Farmacia de Guardia en Antena 3. Pues sí, Farmacia de Guardia ahí, dirigida por, ¿cómo se llamaba? Antonio Mercero, ¿no? ¿Era? Mercero, ¿no? Sí. Antonio Mercero. Antonio Mercero, sí. Sí. Que si no me equivoco es el de Verano Azul también, que es ahí su popularidad, ¿no? Efectivamente, ahí teníamos a todo ese elenco de personajes. Entrañables. Sí. Y entonces teníamos, por ejemplo, es una gran serie maravillosa como es esta Farmacia de Guardia, que fue leyenda en la televisión. Luego tenemos películas también muy interesantes como podría ser Hot Shots, esa especie de parodia, ¿no?, de Top Gun. Pues sí, dirigida por Jim Abrams. Teníamos a Charlie Sheen. ¿Charlie Sheen era? Sí. Sí, protagonista. Y bueno, una película que venía pues... estaba para gusto de mucha gente bajo la sombra de los hermanos Zucker, ¿vale? De los directores y tal, de Agarra como puedas, Aterriza como puedas, etcétera. Y bueno, intentaban un humor de este calibre, un humor de ese tipo así surreal y todo esto, que la verdad que, bueno, dentro de todo el elenco de paridas y de bromitas que habían en la película, pues habían algunas que realmente sí que hacían gracia, ¿no? Uh-huh. Otras que eran un poco más pastositas, pero bien. A mí me gustaba, es una de mis pelis de la infancia, ¿sabes? O sea, esa escena de sexo haciendo una barbacoa en el estómago de la chica, que ahora no recuerdo el nombre, me vais a perdonar, pero eran escenas realmente magníficas. Sí, ahí estaban pardeando a 9 semanas y media, creo que era. Míralo el tío. Sí, míralo. El tío, está todo loco. Hombre, esa peli... A mí me gustan los guiños, ya sabéis que yo soy un amante de los guiños, ¿sabes? Sí. Pues toma ese. Delicatessen. Delicatessen de Junho Ikaro, uno de los directores de que después descubrimos con Alien Resurrection. Ajá. Sí, y bueno, y después también nos trajo, bueno, antes que esa, nos trajo Amélie, nos trajo La ciudad de los niños perdidos y bueno. ¿Cómo lo has llamado? Amélie. No, digo al director francés. Jean-Jacques Junot. Hostia. Sí, se llama, bueno, lo que pasa es que lo conocían como eran dos, era Manel Caro y Jean-Jacques Junot, pues le llamaban Junho y Caro. Vaya. No, es que es mi francés, que da puta lástima. ¿Sabes? Bueno, os voy, creo que hoy van a haber un par de datos franceses bastante majos, vamos a reír. Vale. Fantástico. Kickboxer 2. Esto es churrero, ¿no? Es churrero. Esto es el producto de videoclub, pero que hacía su gracia, ¿no? O sea, yo... Es que el tema este de los videoclubs se ha perdido, amigos. Se ha perdido. Se ha perdido. Sí, se ha perdido. Chicos, yo, claro, yo soy un poco más mayor que vosotros, un poco. Nada. Los años. Cinco o seis. Y yo recuerdo, tío, estar en un videoclub y que la dueña del videoclub me llegó a poner una silla para esperar títulos como estos. Ajá. A que lo entregasen. Ahora eso ya no se hace, tío. Ahora tienes el cajero directamente, ¿no? Sí, ¿no? Qué y triste. Eso sí, sí hay cajero, ¿eh? Sí hay cajero. Sí hay cajero. Exacto. Sí, sí. Bueno, pues, es lo que tiene. Al final hemos pagado todos, pues, la osadía de algunos y el egoísmo de otros, ¿no? Entonces, al final nos hemos quedado un poco sin videoclubs y cosas así. Sí, pero se perdía el encanto, ¿no? Sí. Es un poquito. Sí, bueno, sí. El caso es que teníamos películas de productos como este Kickboxer 2 con un actor que se llama Sasha Mitchell, que no ha vuelto a aparecer nunca. Lo anunciaban con un nuevo héroe de cine de artes marciales de acción, dirigida por Albert Pyun, un director también de culto, que os lo recomiendo totalmente porque es un director de estos que hace comedias involuntarias, ¿vale? Ah, películas que te ríes hasta más no poder, ¿no? Recuerdo una que se llama Nemesis, impresionante, y dirigió otra con Van Damme también, que era Cyborg, que es así que es un poco visible, así que está bien. Pero esta de Nemesis, amigos, os la recomiendo totalmente, con un Oliver Gruner ahí. Bueno, el caso es esto. Después teníamos El Rey Pescador, dirigida por Terry Gilliam, famoso componente del equipo, ¿no? De Monty Python. Monty Python, ¿no? Y bueno, teníamos en esta película Jeff Bridges y Robin Williams, una película así que traía un Robin Williams pues egocéntrico y carismático, ¿no? Como siempre ha sido en estas pelis, ¿no? Raro, un personaje de estos raros, entrañables. Y una peli chula, recomendable 100%. Fantástico. ¿Pero qué teníamos, por ejemplo, lo que vendría a ser La Cosecha de 1991, una cosecha maravillosa, como bien sabéis? Pues entre La Cosecha pues salió un vino agrio llamado Action 52, un juego que quizás no conozcáis muchos, pero que si sois fervientes seguidores del Angry Video Game Nerd, como es nuestro caso, pues la verdad es que es un juego destacable por sus $199 que costaba a la venta en su lanzamiento, al ser un juego que venían 52 juegos en uno, quiero decir, salía $4 la unidad, ¿no? Era barato hasta cierto punto. Está bien visto, ¿no? Está bien visto, amigo Cristian, pero hay juegos que no funcionan, hay juegos que están bugueados, los juegos no son precisamente de una calidad superlativa. Esto te voy a tirar un poco te voy a tirar la patata ahora. Tírala. ¿Este es el juego que no tenía licencia de Nintendo? Sí, como muchos otros. Y luego hicieron uno de la Biblia, esta gente. Es que hay muchos juegos de este tipo, ¿sabes? De Tengen y compañías. Esto no es de Tengen, ¿vale? Pero juegos no licenciados, que al no tener el Nintendo Seal of Quality, pues resulta que tenían que hacer su propia manufactura y tal, y salían cosas grotescas como cartuchos de color azul celeste, o azul apagado, o transparente, como es el caso de Action 52. Sí. Pues este juego es un juego que no tiene ningún tipo de licencia y por tanto tuvo que salir en una de estas cajas, estas carcasas curiosas, ¿no? que habían. Y un juego traía, un juego que a ti te encantaría, amigo Cristian. Es el Chetaman. El Chetaman. Es un hombre, o sea, llevas un tipo que es un guepardo pegando piños. Piños o tocando las maracas, no sé bien lo que hacía. Sí, tremendo. Luego teníamos cosas en arcade maravillosas como es, por ejemplo, Dina Blaster. Oh, maravilloso. Dina Blaster ahí con las bombas. El Bomberman de toda la vida. Pero en el recreativa, Dina Blaster, chicos. Una cosa fantástica, con una historia maravillosa detrás que debéis conocer. Luego tenemos, Ed, un juego que nos gusta mucho en Neo Geo llamado Eightman. Oh, my God. Hombre. Ese beat'em up de extrañas velocidades. Sí, extraña velocidad. A mí me recordaba, habiéndolo jugado ahora, bastante al Strider, el tema de los golpes y los espadazos. La verdad, un juego bastante curioso. Pues me parece una comparación curiosa, la de Strider con Eightman, ¿eh? Vas corriendo a la vez que vas pegando golpes y van saliendo enemigos. Sí, o sea, la mecánica no me parece demasiado diferenciada, es verdad. Tienes razón. No lo había pensado nunca, mira tú. Hombre, yo lo que puedo decir de Eightman, este es un caso así curioso, es que era en un principio lo que fue el Robocop antes de ser... ¿Ah, sí? Sí, es un detalle. Maravilloso. De que Robocop, la idea está basada en este personaje. Madre mía. Ya está. Hay una película de imagen real y todo. También. Yo sé que hay un anime, como mínimo. Sí, también. Para echarse a llorar la película, al menos. Sí, ¿no? Sí. Es que Eightman, tío, el hombre 8. ¿Qué os voy a contar? ¿Y su enemigo era el hombre 2? ¿Podría ser? No, algo así. No lo sé, amigo Edu. Impresionante. No me acuerdo. Hace muchos años que jugué este juego. Y teníamos otra cosa llamada Sunset Riders de Konami, que, bueno, pasó la historia del videojuego por ser maravilloso. Yo soy por traer... cuatro jugadores ahí pegando tiros en pantalla. Me acuerdo que eran unos vicios inhumanos. No hace falta decir nada más. No, ya está. ¿Tú quieres decir algo de Sunset Riders, Edu? Que debería estar aquí, ¿eh? Debería estar en el club. Está ahí fuera, picando la puerta, ¿eh? Está picando. Sí, yo lo he oído antes. Yo estoy escuchando que está picando alguien de Konami y no es Sunset Riders de momento. Bueno. ya veremos, a ver qué nos depara la noche. Sí, sí, sí. Así que bueno, chicos, estamos ante uno de los grandes juegos del año 1991, en un montón de plataformas que salió, como Super Nintendo, Mega Drive, también salió evidentemente en las versiones buenas en PC, en Amiga, y muchísimas otras plataformas que nos depararían en el futuro, y luego un maravilloso homenaje que se hizo en el 15 aniversario, que por supuesto trataremos en el día de hoy. Así que lo que me gustaría saber, amigo Edu, es cómo suena este título, Another World. Another World, chicos, yo debo reconocer una cosa a propósito de esta Another World, y es que realmente yo era un auténtico desconocido de lo que vendría a ser la materia de Delfín hasta hace 3 o 4 días. Ahora sencillamente he jugado a Another World y me lo he pasado. Tampoco es que sea yo un gran erudito del tema, ni mucho menos, no quiero decir eso, pero debo decir que si hay uno de los objetivos del Club Vintage es conocer grandes obras y que las rejuguemos y tal, yo creo que en mi caso Another World ha cumplido con el Club Vintage, con el leitmotiv que tenemos en un principio, que es ese, ¿no? Tomar esas grandes obras y descubrirlas. Desde luego que debo agradecer al Club Vintage el hecho de haber descubierto este Another World, y lo agradezco totalmente, pero claro, yo en mi época no tenía ni puñetera idea de Another World, como aquel que dice, fue con el paso de los años que realmente supe de este Delfín Studios, supe de Flashback, supe sobre todo de Flashback, pero no tenía ni puñetera idea de Another World. Edu, yo creo que a ti te pasó quizás algo parecido, ¿no? Sí, sí, totalmente igual, o sea, no conocía Another World. Sí, el que más conocía era Flashback, de hecho, y claro, viendo ahora imágenes de Another World y tal, el diseño, el estilo gráfico tal, me recordaba mucho al Flashback. Entonces pues me entró la curiosidad. Claro. Entonces hoy vamos a romper mitos, por ejemplo, ¿no? Con este Another World, esta relación Another World Flashback. No obstante, Cristian, ¿a ti qué te recuerda este Another World, la época? Hombre, lo que me recuerdan eran ese PC que tenía, ese 386, que insertaba ese disquete, y era brutal el juego. Me parece increíble. Eso sí, las serpientes. Las serpientes del principio, ¿no? Sí, yo es que era muy pequeño y siempre caían las serpientes. Las serpientes. Pensaba que no había más allá, las serpientes, no había juego. Sí, no, sí, no. Bueno, esto se podría también, echarle la culpa un poco al cambio generacional que tenemos entre nosotros, ¿no? Pero tampoco es el caso, porque de hecho conocéis y habéis jugado juegos mucho más antiguos que este, ¿no? No sé, la verdad que era un juego que igual en aquella época atraía a otro tipo de gente, ¿no? De edades y tal. De hecho, ya te digo, la primera versión que salió fue en Commodore Amiga y tal, e incluso después habían versiones para Mega Drive y para Super Nintendo, sí. O sea, que llegó a todos los públicos, lo que pasa que... Un juego peculiar, quizás. Un juego peculiar. Yo te voy a decir una cosa, yo Another World me lo compré hace 2 años en Mega Drive y lo tengo ahí en casa como de adorno, ¿sabes? O sea, es una pieza fucker, que podríamos decir, ¿no? Una pieza que sabes que adorna, aunque no la has jugado, ¿sabes? Y ya te digo, me sabe mal no haberlo jugado antes, porque realmente ha sido todo un descubrimiento para mí esta pieza, esta Another World. Sí, sí, es una pieza entrañable, un juego digno de recordar, ¿no? Como un astro. Un astro que tiene que estar aquí, ¿no? Y bien, amigos, pues ¿qué os iba a decir? Pues para hablar de Another World, pues lo primero que tenemos que hacer es trasladarnos a Francia, ¿no? Y meternos así como en una especie de viaje astral dentro de la mente de uno de los personajes que, bajo mi punto de vista, pues ha sido uno de los más curiosos y talentosos de la industria francesa de videojuegos. Ojo, pues la industria francesa ha deparado grandes tipos, ¿eh? Hombre, ahí tenemos a Moulinex. Sí, es inglés, Moulinex. ¿Es inglés? Sí, es inglés. Siempre he pensado que era francés. Yo también. Pues mira, me acabas de sacar de esa duda. No, pero tenemos a Guillemot, por ejemplo. ¿Sabes? Hay grandes elementos allí en Francia, ¿sabes? ¿Guillemot no es el de los mandos? No, es el de Ubisoft, que ahora está en Ubisoft. Ah, vale. Pero vamos, que yo siempre he pensado que Moulinex Peter Molinex es francés y no lo es, tío. No es francés. Es inglés. Me parece que somos cuatro, ¿no? Somos cuatro, hemos pensado toda la vida. Éramos, pues, Molinex, ¿no? Lo sé. Claro, lo tienes así por el... hecho, lo das por claro, hecho. Claro. Pero ¿sabéis lo mejor, chicos? ¿Sabéis lo mejor de todo esto y lo que mucha gente debería aprender? Que lo bonito es equivocarse y aprender. Eso es lo bonito. ¿Sabes? Es lo cuando, humano. Cuando aprendes algo, al final vale la pena equivocarse a veces. Claro que sí, es que equivocarse forma parte del aprendizaje. Entonces, jo, qué palabras más sabias hemos soltado en es poco que rato. La, la experiencia madre, te puede, amigo. Madre mía. Pues eso, que estamos hablando nada más y nada menos que de un personaje inquieto que no podía parar quieto, y se trata de Eric Chai, ¿no? Un joven adolescente que creció empapándose del cine de aquella época, de ciencia ficción, de grandes sagas como podían ser Star Trek, Star Wars, etcétera, de cómics, ilustraciones de varios dibujantes de conocido renombre, ¿no? Más tarde pues empezaría a estudiar equivocadamente electrónica, cuando a él lo que realmente le apasionaba era el poder contar buenas historias. Él quería crear mundos imaginativos y fantásticos. Pues bien, pues el amigo Eric no tardó en poner remedio a esas carencias, ¿no? Que su alma, que su persona necesitaba, y se puso a tantear el tema de la programación, pues con un Sinclair ZX81 que conseguía por las noches de Strankis en su escuela. Porque hemos escuchado tantas veces esta historia ya. Exacto, es que la verdad que la historia de los programadores de los años 80 está plagada de detalles y de cosas curiosas, ¿no? Pues bien, pues el chico se ponía ahí dentro de su colegio por las noches y empezaba a tantear el tema de la programación, ¿no? Hasta que, bueno, ya más tarde consiguió su primer ordenador personal, que fue un Oric 1, que yo realmente no había oído hablar de este ordenador, ¿vale? Y se trataba, pues, de un ordenador de Tangerine Computer Systems, que salió, pues, directamente para competir con el Spectrum de Sinclair. El Spectrum 48, de hecho, tenía hasta sus mismas características. Pues bien, pues el amigo Chai, armado con su Oric, realizó dos juegos que consiguió, pues, que le pusiesen a la venta un sello, una distribuidora que se llamaba SN Diffusion. Y el primer juego llegó en el 1983, llamado Frog, en el que, bueno, llevabas una ranita verde, una ranilla muy graciosa verde, situada a un extremo de la pantalla, mientras que por el otro extremo te aparecían moscas y mosquitos que tú con los cursores, moviéndote hacia arriba y hacia abajo y lanzando con otro botón el disparo, pues lanzabas la típica lengua, ¿no? Lengua que tienen todos los las ranas y lagartos y los humanos también, alguna por ahí tiene también una lengua muy larga, alguna lagarta sí. Bueno, pues nada, pues ibas lanzando esta lengüita y ibas alimentándote, ¿no? Pues nada, pues ahí estaba la rana comiendo mosquitos. Era un juego, pues, bueno, es que, sencillito, a ver, claro, sencillito, es que ahora, aquella época. Es que ahora nos parece un poco así, pero claro. En aquella época era la revolución. Que yo jugaba a la serpiente. ¿Os acordáis de la serpiente o no? De los móviles. La de Nokia. La de Nokia, pero estamos hablando de que yo tenía un ZX81 y jugaba a la serpiente en el ZX81. Y es maravilloso eso. Memoria RAM 1K. Bueno, una K. Una K, ¿qué pasa? Son 1000 bits. Ahora estornudas y sueltas 3K cada vez que estornudas. ¿Son 1000 bits? Son 1024. perdón. Pues bueno, pues el amigo continuó con la siguiente creación, que se llamaba Carnival, también en el 83 y también para el Oric 1, en el que movías, este sí que es curioso, movías una pistolita en la parte baja de la pantalla disparando una serie de objetivos que se movían horizontalmente por la parte de arriba. Objetos, pues, como un conejo, un búho o balas estas. Eran, yo que sé, objetos variopintos, la verdad. Sí. Un juego, supongo que el hombre pues tenía ganas de lo típico, ¿no? De las ferias, ¿no? De tiro, disparo de esto. Fallas más con una escopeta feria, pues. Pues ahí estaba Eric Chai. Ahí estaba Eric Chai, pero que este juego fallido no era, ¿eh? Uh-huh. No era. Pues bueno, ya en 1984, se embarcó en otro juego, pero esta vez publicado por Microprogram 5. ¿Cómo? Y llevaba por nombre Le Sceptre d'Anubis. Esto, Microprogram, supongo, es una revista, ¿no? De allí de Francia, cualquier similar, una compendio de programas que salieron. Pues ¿no? Por lo que he ido mirando, he ido informándome, pues sí, era como una especie de publicación, sí, de publicación, pero que aparte producía sus propios juegos, ¿vale? O sea, conseguía a nuevos talentos, nueva gente programada, incluso lectores de la propia revista, y les publicaban sus juegos. Pues el amigo Chai, pues los dos que hemos comentado, Frog y Carnival, los programó en 4 semanitas, y ahí estaban, ¿sabes? Publicados. Lo mismo que Microprogram 5 se dedicaba con este, el Sceptre d'Anubis. Bueno, y este juego pues era una especie de juego conversacional en el que nos metíamos en la piel de un arqueólogo que se adentraba en las pirámides de Egipto en busca del famoso cetro de Anubis. Era el clásico juego que en los tiempos de Spectrum se pusieron muy de moda. No sé si os acordáis de aquellos juegos en los que no tenemos ni un puntero ni un control sobre tu personaje. Simplemente nos dedicamos a escribir órdenes del estilo de ir norte, ir derecha o abrir puerta. Chicos, la de aberraciones que hemos puesto en esos juegos. Sí, sí, sí, sí. Sí. Ahí andaba yo en el 84 poniendo tonterías. Poniendo tonterías. Había una aventura conversacional aquí en España, se llamaba Don Quijote, Don ¿no? Don Quijote. Uy, qué buena. Era bueno, en serio. Sí, era publicado por Dynamic, era muy bueno. Incluso te regañaba. Le pedías insultos y te regañaba. Por eso te digo, la de aberraciones que hemos puesto en nuestros juegos, sí, ¿sabes? Sí, que sí, tú sí. Ponías ahí. Vamos a hacerlo light, ¿no? Tocarte la polla por hacerlo light y te ponía pues esto, te ponía no insultes o no digas tacos, no sé qué. Lo hacías tres veces y el juego se borraba. ¿Qué dices? Sí. Maravilloso. Era brutal. Era una cosa curiosa que la verdad que mola, ¿no? Recordar este tipo de cosas. Sí, hombre, por supuesto, por eso estamos en el Club Vintage. El Club Vintage recordando y rememorando aquellos años maravillosos. Sí, sí, sí. Pues chicos, si pensáis que estos son juegos así de poca monta, ¿no? Juegos que podrían ser sencillos o de mala calidad, estaríamos equivocados de pleno. Pues dichos títulos le sirvieron al amigo Chai a que la famosa compañía Lori Fields se fijase en su talento y decidiese ficharlo para que formase parte de sus filas y publicarle algunos éxitos, ¿vale? Recordaos, amigos, que Lori Fields fue aquella compañía que sacó en su tiempo, bueno, publicó para mí un juego que le he tirado más horas del mundo, o sea, era el André Panzas Kickboxing, ¿vale? Que luego sacaron su versión para consolas llamándose Best of the Best, se ve que no consiguieron el... No consiguieron la licencia de André Panza, ¿vale? André Panza. Y bueno, era increíble este juego de kickboxing. A los amantes de los juegos de lucha era algo sobrehumano. Bueno, yo me pasé horas ahí. Tengo los dedos desgastados de. Pues bien, ya formando parte de Lori Fields, yo estaba programando con un Amstrad CPC 464. Nos sorprendió con un juego llamado Doggy, que bueno, que iba a salir tan solo para Apple II y Oric. Por supuesto, Oric no podía faltar. Pues sí, amigos, o sea, programado, dejad que os cuente, o sea, programa un juego en Amstrad CPC y lo publica para Apple II. Esto no es normal. No es normal, pero es que es lo que os digo, es una de esas tantas curiosidades que los creadores de los videojuegos de los años 80 solían hacer, o sea, cosas curiosas, como meterse en el colegio a programar por la noche. O robar los ordenadores. O como Carmack, ¿no? Que hacía bombas. Hacía bombas para... Es que... Y después dicen, ¿no? De que los juegos de ahora son violentos y incitan a la violencia y a... Y estos chicos que se habían tomado, ¿qué hacían? ¿Qué entonces? Hacían esta gente, ¿no? Madre mía. Y para más señas, evidentemente, solo tienen que acudir al Club Vintage que hicimos dedicado al programa a los videojuegos Doom, legendario. Videojuego Doom, a John Carmack y a John Romero. Sí, sí, ahí tenemos la información al rojo vivo, está todo ahí. Sí, sí. Aún pues, me quema a mí. ¿Eh? Aún me quema esta información. O sea, ya te veo que estás ahí con la venda puesta. Sí, sí, sí. Sí. Pues en dicho juego, el amigo Eric no se encargó tan solo de la programación, sino que también diseñó las animaciones y era un juego que se trataba de la carrera de un perro perdido en un bosque, donde tenías que regresar a casa, mientras que cientos de enemigos y objetos varios se cruzaban en tu camino y tú, pues, subiendo con los cursores para abajo, subiendo y bajando. Y saltando, pues los tenías que ir evitando hasta que tu barra de energía pues se consumiese del todo, ¿no? Fantástico. Era un perro ágil, un perro deportista que comía friskies. Era... Friskies, por supuesto, pues si quieres un perro sano tienes que comer friskies. Friskies. Doggy, algo... tío, Doggy se le ocurra. Doggy. Entonces, ¿qué? Nos vamos a 1985 ya, ¿no? Exacto, amigo Tony. Ahí estamos ya en el 85 cuando este hombre elegiría un clásico de la compañía de Lori Fields llamado Infernal Runner. Uh-huh. Infernal Runner, que tiempo antes ya vio la luz en Commodore 64. Y donde este hombre pues quiso llevar su versión libre al Amstrad CPC. Y bueno, esto, el Infernal Runner, era una aventura de un personaje encerrado en una casa llena de trampas y demás, en las que deberías recopilar una serie de llaves pues para salir de esos laberintos con vida. No sé, un juego bastante curioso. Si podéis ver en internet alguna pantalla, la verdad que es bastante curiosete él. Y más tarde, un año más tarde, en el 86, nos sorprendería con Le Pacte. Cuidado. Una aventura conversacional inspirada en la película de terror Amityville. Se ve que esta película al amigo Chai le marcó bastante. La verdad que sí, era una película terrorífica y que en su tiempo, aparte, estaba inspirada en un hecho real, en una casa real y una casa que estaba en Estados Unidos. Se inspiró totalmente. De hecho, hasta la casa es un calco perfecto de lo que era esta casa, ¿no? Pero bueno, al contrario que su anterior trabajo conversacional, el Sceptre, si no me recuerdo mal, era el Sceptre de Anubis, Esta vez pues teníamos un listado de verbos de los que disponíamos, ¿vale? Y bueno, los íbamos eligiendo para con tal de ir avanzando en nuestra aventura. Digamos que no teníamos, Tony, no teníamos esa libertad para poder escribir todo lo que nos pasase por la cabeza. O sea que, Cristian, olvídate de poner aberraciones y olvídate de poner cosas. Qué pena. Que sexuales. Exacto, que con Lepak no podíamos porque ya estaban ahí predefinidos y simplemente pues teníamos que ir descubriendo cuál era la combinación de los verbos a seguir, ¿no? ¿Esto era bueno? Quiero decir, ¿vosotros lo veis algo bueno para la época o...? Hombre, yo creo que privar de libertad un juego que era esto, yo creo nunca se vería bien, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que también era un poco caótico el sistema de las aventuras conversacionales. Sí, por eso os lo digo, ¿no? Pues, sí, yo claro, creo... yo lo veo un poco desde la distancia, ¿no? De que por desgracia no tuve el gusto de vivir esa época. Pero lo pienso y digo, joder, ¿cómo voy a adivinar el verbo, no? Al final lo acabas adivinando, pero... Claro, claro. Hombre, y más si lo jugabas en castellano, que claro. Sabías que la base de datos estaba en castellano. Uh-huh. Porque, bueno, yo me acuerdo haber jugado a aventuras conversacionales en inglés, ¿sabes? Y te vuelves loco, eso ya. Eso era una locura. Bueno, de hecho, los primeros Larry, ¿te acuerdas? Los Larry están en inglés. Los Larry están en inglés y eran un poco aventura conversacional, porque y... tú le tenías que poner go, open, ¿sabes? ¿Sabes? Y no sé por qué me ha salido el catalán, amigos. El bilingüismo nos mata. Sí, aquí sí. Francés, inglés, catalán, vamos saltando. Sí, somos políglotas. Políglotas, exacto. Pues el caso es que 2 años más tarde, nuestro joven creador, amigo Tony, deja atrás esta compañía y ficha por otra que se llama Chip, que con este equipo pues realiza varios trabajos interesantes, como es Profanation, un juego laberíntico al más puro estilo Gauntlet. No sé si os acordáis del Gauntlet. Gauntlet, por favor. Grande. Exacto. A que juega como pues este iba por seguir sus mismas pautas, ¿vale? Más tarde nos sorprendía con Voyage au centre de la Terre. ¿Qué te ha parecido mi francés, Tony? Fantástico, y lo he entendido hasta en castellano. Viaja al centro de la Tierra. ¿Lo ves? Maravilloso. Es impresionante. Y bueno, y también pues nos sorprendía con Jeanne d'Arc, Juana de Arco, de los que principalmente pues se encargaría de estos juegos del estilo gráfico y de las ilustraciones, y trabajando esta vez ya con ordenadores de verdad, amigos. Con el majestuoso Amiga 500 y Atari ST. La verdad que fue un trabajo bastante asombroso y un resultado tan tan brutal para la época que aparece en su vida un nombre. El nombre de Paul Cuisset. ¿Quién es Paul Cuisset? Paul Cuisset. Pues me gusta que me hagas la pregunta, porque de hecho la ponía en el guión. No, en serio, pues se trataba del programador líder de Delphine Software. Aquí ya digamos que entra en juego pues la compañía que lo catapultó al éxito a este hombre, ¿no? Pues sí, el hombre este fue el mismo que años más tarde, el amigo Paul, fue el mismo que años más tarde nos traería ese fantástico Flashback, que de hecho es de él, de Paul Cuisset, este juego. Uh-huh. Desmintiendo lo que decíamos al principio, ¿no? El amigo Chai no tenía nada que ver en la creación de Flashback. Anda, no me digas. El culpable es Paul Cuisset. O sea que estábamos equivocados. Estábamos equivocados, o bueno, o simplemente mal informados. Mal informados, ¿eh? Maravilloso. Que es una diferencia, ¿eh? Estar equivocado, sí, mal informado o no informado. Exactamente, pues por eso estamos aquí hoy, para aprender de estas cosas. Cómo me gusta este juego de palabras. Pues el caso es que el amigo Eric se quedó atónito, ¿no? Ante la proposición de Paul, encargándole el diseño artístico y gráfico de un peso pesado de las aventuras gráficas. Se trataba nada más ni nada menos que de Future Wars. Esto, amigos, yo lo viví y me quedé de piedra. No sé si, Cristian, tú lo llegaste No, yo soy el principio. Catar. Era brutal, una aventura gráfica de aquella época, impresionante. Yo me acuerdo que comenzaba en un limpiando. Exacto, tú eras un limpia persianas, un limpia cristales. Eso. Vale, bueno, el caso es que era una aventura gráfica que la verdad que apenas tuvo repercusión en nuestras tierras, porque bueno, supongo que sería por tratarse un juego sumamente difícil. Yo recuerdo que habían detalles, ¿no? De que tenías que buscar objetos en una sala. Y eran del tamaño de un solo píxel. O sea, que como tuvieses el monitor un poco descentrado o que se te viese borroso algo, ya te podían dar horas ahí que ¿Sabes? Que no. Yo hacía auténticos barridos en la pantalla con el mouse, buscando a ver si había algo que me diese alguna pista, ¿no? Maravilloso. Sí, sí, sí. Esto de buscar cosas de un píxel, o incluso de cero píxeles, como es el caso de Adventure de Atari, que es el primer juego con un easter egg. Habéis escuchado esta historia 1,000,000,000 de veces. Para conseguir ese easter egg, de hecho, tenías que encontrar un objeto que no se ve, ¿vale? Y tenías que llevarlo sin saber si realmente lo estabas llevando a cierto punto para llegar a ese easter egg donde veíamos los créditos del juego. Además, tú miras la chorrada, un easter egg para ver los créditos del juego, ¿sabes? Madre, o sea, mía. Es como una chorrada intentar provocarlo, ¿no? Pero es una historia interesante porque resulta que en ese momento de la historia del videojuego las empresas no dejaban poner los nombres de créditos a los programadores para que después no se buscaran otras empresas para contratarlos y demás. Pues sí, la verdad. Pero que en mi opinión, pues la verdad que en mi opinión, lo que os comentaba, este juego, ese hecho, la verdad que no era para tacharlo de malo, ni de que tuviese poca calidad, ni mucho menos. El juego era un juegazo, la verdad que lo deberíamos haber jugado. Y bueno, Tony, lo que aquí en el club solemos decir, ¿no? Es un juego para hombres, un auténtico juego para hombres. Para barbudos. Para barbudos. Para barbudos. Para barbudos. Pues sí, sí. Pues bien, pues la trayectoria de Chai seguía viento en popa, la verdad. Pues además de dedicarse al Future Wars, siguió también encargándose de varios otros proyectos dentro de esta compañía. En fin, teníamos Operación Stealth, una aventura gráfica en la que llevabas a un agente especial tipo 007. Bueno, de hecho, iba a salir con el nombre de James Bond de Stealth Affair, pero que por lo visto al final no consiguió los derechos para incluirlo como una parte más de la saga del famoso agente, que bueno, que años más tarde la compañía Interplay sí que lo consiguió y lo sacó en algunos países con este nombre. Bueno, y después también trabajó en diseños de otra aventura gráfica llamada Cruise for a Corpse. Estaba ambientada en relatos de Agatha Christie. Todos estos juegos los podíamos jugar en PC de la época ya y en Commodore Amiga, etcétera. ¿Este no se podía bajar para iPhone? Cruise for a Corpse, pues ahí me has tirado un patadón que me has dejado cao. Pensaba que me lo habías enseñado alguna vez. No, este, el que te puedo haber enseñado era el otro, el... uno futurista. Sí, uno futurista, sí. Veneza Steel Sky. Veneza Steel Sky, ahora me he acordado. Era de la época, sí, era de la época, pero bueno. Era futurista, este era como más clásico y tal, muy guapo también. Bueno, todos estos trabajos, la verdad que no alejaban a Eric de la idea que ya empezaba a crecer en su cabeza. Que era la idea de dedicarse en cuerpo y alma a un proyecto 100% suyo, ¿no? A la maratón que le supuso realizar, tan solo con la ayuda de otro amigo, Jean-François Freitas, este juego que hoy nos ocupa, ¿no? En el club, que es nada más nada menos que Another World. Pero no nos adelantemos a acontecimientos, ya que vamos a tener todo un programa largo y tendido hablando de este juegaco. Así que nuestro joven programador, después de la primera experiencia personal con Another World, lo volvió a hacer en el 1992 con Heart of Darkness, otro titulazo de plataformas lateral, técnicamente impecable, pero que para la época que salió no triunfó lo suficiente, ya que usaba técnicas ya un poco anticuadas, ¿no? En aquella época, en plena fiebre de la PlayStation. Cuando la gente quería otro tipo de juegos, quizá no era el momento para manejar tiempos pasados. En una época que todo el mundo pues quería eso, ¿no? Queríamos polígonos y vectores en movimiento a velocidades macabras. Evidentemente. Yo creo que mucho problema hubo en este momento para grandes juegos. No sé si Heart of Darkness es un gran juego, no he tenido el gusto y lo tendré en breve. Es magno. Pero por eso te digo, ¿sabes, Sergio? Que siendo un juego magno, como lo es, al final resulta que por ciertos problemas como son esa ansia de polígonos, ¿no? Al final pues se vieron sacrificados por juegos realmente que a lo mejor no eran tan buenos. Bueno, no es que no fuesen tan buenos, es que simplemente la gente pues quería eso. Sí. Quería eso y no se paraba a jugar un juego que pues que visualmente podría haber salido hacía 5 años. Sí, sí, ¿vale? Sí, por eso te digo, ¿sabes? Que a veces se sacrificaron por juegos menos buenos, cosas realmente interesantes por el hecho de no tener polígonos, ¿vale? Y esto pasó, por ejemplo, con Konami en América, amigo Edu, con el Castlevania Symphony of the Nights y tal, que sí. No querían el juego en 2D. Bueno, otra historia que tarde o temprano llegará al Club Vintage. Pues sí, la verdad que yo creo que, Tony, este juego, si llega a salir ahora, llega a salir en la época de ahora, habría sido un exitazo. Habría sido un exitazo, porque ahora el tema de lo retro, el tema de esto, vuelve a resurgir. Bueno, en casos parecidos hemos encontrado con Donkey Kong Returns y todo esto, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, que es un juego que retoma un poco el espíritu de aquellos años y que el amigo Chai, pues en aquel tiempo decidió hacer, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, no eran épocas para entonces, cuando bueno. Ya... estaban ahí los motores de PlayStation dando caña. Uh-huh. Y lo cierto es que Hero Darkness, pues bueno, lo publicó Interplay y nos adentraba en las peripecias de Andy, un niño pues que odiaba a su profesor de colegio y al que le asustaba mucho la oscuridad. Con tan solo su mejor amigo Whiskey, su perro, un día paseando a media tarde en el parque, a Andy y a su amiguete Can, a su amigo perro, Whiskey, le sorprende un eclipse de sol en el que unas oscuras criaturas salidas de dicho eclipse secuestran a este perrillo, a este amigo de Andy. Y bueno, el niño pues decide emprender un viaje a la Tierra de la Oscuridad, una tierra fantástica también, otro mundo creado por el amigo Chai. Tan solo pues armado con un casco, una nave hecha por él mismo y un arma que disparaba luz. Uh-huh. O sea, una premisa perfecta, amigos, para un juego de plataformas lleno de aventuras, con alicientes un poco ya vistos en Another World o incluso Flashback. En resumen, ¿qué quiero que os diga? O sea, un juego jugable y precioso que deberíais catar ya. Uh-huh. Perdón el patatón, ¿eh? Dígame, ¿pero este Antonio, juego ha salido algún tipo de reedición o algo últimamente? Pues no, la verdad que no. Qué lástima. Sí, es una lástima porque la verdad que es un juego que si hiciesen como hicieron en su tiempo, hace 4 años más o menos, con Another World, bueno, sería un exitazo, así te lo digo. Uh-huh, pues sí, es un juego mimado y bueno, entrañable, o sea, digno de producciones cinematográficas, o sea, es que es increíble. Uh-huh. Increíble, a mí me encantó, yo lo jugué y como un enano. Mira que al principio me tiraba patadas porque parecía un juego infantil, ahí el niño jugando con el perro y tal, pero cuando te metes en la historia es brutal. Y era una de las habilidades que tenía este hombre, ¿no? El adentrarnos, Chai. Uh-huh. Adentrarnos en los mundos que él mismo creaba, ¿no? Que en su mente se fabricaban. Sí, ¿no? Sí, ahora hablaremos de Another World y hablamos de ello, pues de tela, ¿eh? Pues tela, sí, tela. Sí, la verdad que sí. Y la verdad que desde entonces pues le perdemos la pista ya a nuestro amigo Chai. No da señales de vida en el mundo de los videojuegos. Hasta que en el pasado E3, amigos. Este pasado E3. En el 2010, sí. Sí, en el pasado se presenta ante un montón de ojos de gente sedienta de saber de este hombre. Se presenta un tráiler de un juego que lleva por nombre Project Dust, que bueno, que se ve que más tarde fue cambiado por From Dust, donde ponía Ubisoft en colaboración con Eric Chai. O sea, que estaba creado por él mismo. Se podrá, pues parece ser que se podría descargar en las consolas actuales y en PCs. Uh-huh. Y donde un juego pues bastante curioso, donde adoptaríamos el rol de un dios en el que tienes que proteger a los habitantes de una isla, pues esto, creando vegetación, creando lava, tormentas, lluvias, montañas, etcétera, bueno, con el fin de ayudar a sobrevivir a estos hombrecillos, ¿no? Un juego que técnicamente parece ser una auténtica burrada, una auténtica pasada, y que promete innovar muchísimo en el terreno de los juegos descargables. Ya veremos a ver qué pasa con este nuevo proyecto de uno de los programadores, pues eso, con más creativos y con la mente más inquieta del mercado francés. Pues bien, amigos, Another World. Another World, pues como decía antes, uno de los juegos más personales y completos de la carrera de este hombre, de Eric Chai. Un proyecto que ya rondaba en su mente 2 años antes de su salida, en el 1989. Y bueno, que pues una auténtica, la verdad que le supuso una auténtica maratón en la que se embarcó, ¿no? Ya que él mismo se encargó de todo en ese juego: programación, gráficos, guión, ilustraciones, arte, diseño, todo. Todo excepto la música, un componente clave en este mundo que iba a crear el amigo Eric. Y para ello se puso en contacto con un amigo del colegio, un amigo de la infancia, Jean-François Freitas. La verdad que este hombre demostró ser todo un maestro, creando una banda sonora digna de cualquier producción cinematográfica como podemos escuchar ahora mismo. Thank you. Y además es que si te fijas cuando te acabas el juego en los créditos solo hay Eric Chai, Eric Chai, Eric Chai, Eric Chai. Sí, sí, parece un poco egocéntrico. Sí, no, pero es que es así. Es así. Solo todo lo hace él. Sí, sí, sí. Sí, excepto, claro, las conversiones distintas a Super Nintendo y Mega Drive, ¿no? Pero quiere decir Eric Chai, Eric Chai, Eric Chai, Eric Chai. Y por el medio Freitas, ¿no? El amigo Freitas, la banda sonora. Pero sí, sí, la verdad que a mí me recordaba un poquito a lo que pasó con en su tiempo con Robert Rodríguez en el cine, ¿no? Con el mariachi, ¿no? Que veías los títulos de crédito y todo, había encargado él, su hermano, su todo quedaba en familia, ¿no? Pues Eric con este juego hizo lo mismo, ¿no? Hizo lo mismo, o sea, lo creó todo. Todo lo que veis en ese juego está creado por él mismo en su casa. O sea, ahí en su casa, o sea. Y os preguntaréis, ¿y qué nos explicaba, ¿no? ¿Qué nos explicaba este Another World? Me encanta que me hagas esa pregunta, tío. La tenía ahora mismo en la cabeza. Parece que no está en el guión. No, la verdad que sí. ¿Qué nos explica, amigo Sergio, este Another World? Pues mira, la verdad que era una historia, la verdad, muy, muy simple. Tan simple que el desarrollo de la historia se fue creando conforme se iba pensando. Vamos, que nació todo desde la más absoluta improvisación. Uh-huh. La historia al comienzo nos presentaba a un chico llamado Lester Nightshaking, un joven físico, que trabajaba por las noches en un laboratorio con un acelerador de partículas, vamos, lo de todo el mundo. Como normal. Un Sardañola. Un Sardañola, sí. El sincrotrón. Sin control. Sí, que tenemos, para quien no lo sepa, tenemos un acelerador de partículas aquí en Sardañola. En Sardañola. Que en cualquier momento nos morimos y no sabemos por qué, ha sido por el sincrotrón. Pues sí, sí, quizá la semana que viene estemos nosotros en el mundo de Chai. Con hombres piedra, de estos. Sí, con Gerto Faliens. Exacto. Bueno, pues el caso es esto, ¿no? Que la historia empieza ahí y bueno, y el tipo en pleno experimento, pues está ahí una tormenta y un rayo pues cae justamente encima del laboratorio. Hay que tener mala suerte también. Hombre, pues sí, mala, ¿sabes?, pata. Pero bueno, es que si no que hubiese caído ese rayo no habría juego. Claro, entonces veríamos al tío trabajando claro, toda la noche y... Plega, se bebe su lata y adiós. Y se acaba. Sí, y se va en su Ferrari. Pero no, amigos. No. Gracias a ese rayo... ¿Eh? ¿Has visto el efecto mariposa? ¿Eh? Sí, sí, sí. Es el efecto mariposa. Totalmente. Bueno, pues hace que el rayo caiga del laboratorio y todo estalle en el más absoluto nada. Uh-huh. ¿Vale? Pues bien, pues de pronto, tras unos segundos de ver la pantalla en negro y de tú como un tontillo ahí preguntándote, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué ocurrió? ¿Qué he hecho mal? Pues bien, pues aparece otra vez nuestro protagonista y parte de lo que queda de la mesa de donde él estaba de experimentos. Sí, y entonces muere. ¿Eh? Entonces muere. ¿Muere quién? Él. La primera vez. Exacto. La primera vez. Exacto. A ver, o sea, esto es indiscutible, chicos. Exacto. ¿Vale? O sea, quiero decir, Lester, en la primera aparición en el agua, siempre muere. Porque tú no sabes que el juego ha empezado ahí. Quiero decir, tú no lo sabes. Tú, claro. tú no eres Dios. Tú no puedes saber que tienes que nadar hacia arriba y que estás en el agua. Ahí, ¿vale?, estamos. Eso es encantador, me encanta. Eso es lo mágico, o sea, de este juego. Mi primera impresión de este juego fue increíble, de pensar... Vale, tú lo flipaste. Sí. Estaba yo delante. Cae en el agua con la mesa incluida y tú tienes que nadar hacia arriba para no ahogarte. Pero no es que te ahogues, no, es que vienen una especie de zarzas desde abajo que te agarran los pies y te matan. Pues pero sí. Edu, no te avisan que tienes que hacer nada. Claro, ¿vale? claro. O sea, ahí no, está. Maravilloso. Imagínatelo. Pues, claro, no tienes un HUD que te diga qué tienes que hacer. No nada, hay HUD en el nada. Juego, ¿vale? O sea, es todo una pantalla totalmente vacía y ahí empieza el juego. Caes al agua y no sabes qué hacer. Pues mueres. Sí, mueres. Sí, sí, o sea, apareces en el fondo de un lago. En medio de un lago donde te persiguen, por el fondo te persiguen unos tentáculos que, bueno, que tú, pues por inercia o no, pues subes para arriba. Uh-huh. Si no, pues cogen esos tentáculos y te matan. Y ya está, y se acabó tu aventura, como decía Tony. Pero bien, una vez arriba, pues la verdad que te das cuenta de que una vez llegas arriba, ¿vale? Te das cuenta de que te has transportado a un desértico planeta extraterrestre lleno de criaturas salvajes, ¿vale? Que querrán, pues eso, acabar con tu vida, ¿vale? Sí, sí, de momento gusanos y un lobo. Gusanos y un lobo. Bueno, sí. Y eso sin contar los tentáculos estos. Sí, los tentáculos, el gusano y el lobo. Sales de la piscina, y te piensas que no ha pasado nada, te quedas mirando el paisaje y de pronto te sale un tentáculo y te come. Sí. Venir a cuento. Tío, pero qué peligro de juego. Son todo peligro. Ya está bien, ¿no? Oye, que esto es un juego de verdad. Sí, estamos hablando sí. de juegos de verdad. Sí, sí, de señores. ¿Sabes? Señores de juego. De barbudos. De auténticos señores y auténticas damas. Efectivamente. Pues bien, pues en una de estas carreras, para evitar acabar devorado por una de esas bestias que... Algo, por algo. Sí, por algo, ¿no? Pues te salva una especie de alienígena con aspecto humanoide, con una túnica puesta. Y de pronto aparece otro segundo alien, así agachado, en cuclillas, ¿sabes? Y te pega un tiro. Un tiro que supuestamente te duerme, ¿vale? Uh-huh. Y nada, otra vez pues vuelves a la pantalla en negro, ¿sabes? y apareces pues a una jaula colgada en medio del techo, en unas minas perdidas subterráneas. Uh-huh. Y aquí, amigos, aquí es donde empieza nuestra historia, donde empieza la historia de Lester Knight. Another World, ¿qué os iba a contar? Pues visualmente es un juego, pues así, supuestamente de imagen lateral, como si de un plataformas normal y corriente se tratase. Pues bueno, mueves a Lester con los cursores del teclado y tienes un solo botón de disparo. Pero tras jugar pues unos 10 minutos, no más, vemos que estamos que no estamos juego, no estamos ante un juego convencional, exacto, precisamente. Exacto, no estamos ante un juego normal. O sea, de hecho, ya lo que tú comentabas hace un momento. No, no hay HUD. No hay HUD, no hay indicadores, no hay vidas, no hay nada que nos recuerde que estamos delante de un videojuego. Consigue lo que quiere, transportarnos a un mundo, al mundo creado por Chai, y sumergirnos totalmente en su atmósfera. Y ahí estamos, amigos, dentro, totalmente dentro y disfrutándolo a tope. El maestro Eric, la verdad que se despachó a gusto con todo lo que tenía en su cabeza. Cualquier cosa que veía o recordaba, lo inspiraba y lo plasmaba en este juego. Cualquier detalle en el juego, pues por ejemplo, poner varios ejemplos. Mientras veía la conversión que sacaron hacía unos años en Commodore Amiga del famoso juego Dragon's Lair, pues se le ocurrió esa temática que comentábamos hace un momentito de prueba-error, ¿no? Uh-huh. La temática esta, pues esto de... Animaciones de muerte. Y animaciones de muerte, exacto, ¿sabes? Y bueno, y el tema este, pues que si tú no sabías una cosa, morías y a la siguiente jugada, pues lo harías mejor. Uh-huh. O lo intentarías hacer de una manera distinta. La verdad que bueno, como él mismo confirma en el documental de que incluye en el 15 aniversario del juego, viendo la versión animada de la película de Ralph Bakshi del Señor de los Anillos, oh my God. Se le antojó pues que al amigo, pues venga, quiero crear escenas con el mismo sistema de dicho filme, ¿vale? Uh-huh. La rotoscopia de otras cosas como Prince of Persia, por ejemplo. Exacto, del karateka famoso. Uh-huh. El juego karateka también. Uh-huh. Bueno, pues equivocadamente, como mucha gente cree, este juego no fue creado totalmente con este sistema de animación. Uh-huh. No, amigo Tony. Yo pensaba que sí. No, son solamente escenas puntuales del juego. Uh-huh. Detalles, por ejemplo. ¿Sabías decir alguna, por ejemplo? Es que ahora mismo... A ver, pues que se me ocurran, pues por ejemplo, la de la lata del principio, la uh-huh. lata que sale Lester en el laboratorio bebiéndosela, pues bueno, pues esta es una de las que él mismo grabó. Uh-huh. Cuando sale cogiendo la pistola, sí. que esta es después de la jaula, que rompes la jaula, pues la escena de la mano cogiendo la pistola, el coche derrapando, bueno, hay varias. Uh-huh. Pero todo el resto de escenas, pues la verdad que fue escrito con una rutina poligonal, con su propio Atari ST, el amigo, o sea, uh-huh. todo lo creó él. La verdad que entender, explicar o situar a Another World dentro de un género en concreto es un trabajo dificilísimo. Uh-huh. Ya que es algo que con palabras no se puede explicar. De sus propias palabras del amigo Chai, él mismo nos contaba: no me gusta hablar de Another World, ya que las imágenes hablan por sí solas. Las creé para contar una historia. Hablar yo de ello sería un poco extraño. Creo que estas palabras, la verdad, resumen y son suficientes para saber que no estamos delante de un juego más. Estamos delante de una experiencia única que todo amante del arte y de las buenas historias debería experimentar alguna vez en su vida. Y bien, amigos, el amigo Chai, un ser curioso que bueno, creo que deberíamos empezar a pasar a analizar ya en profundidad en las vivencias que hemos tenido con este juego. Uh-huh. Con este juego Another World. Sí. Y ya te digo, a mí lo que más me gusta de todo esto es haber conocido esta magna obra llamada Another World. O sea, ha sido un auténtico placer. ¿Qué queréis que os diga? Yo, por ejemplo, hemos hablado de cuando te pillan los pulpicos estos, ¿no? Estás en el agua con el escritorio, no sabes qué hacer, o después te encuentras con esos gusanicos que tienes que matarlos con la patada baja o con la patada esa a tope de amorfa que pega. O incluso hay gente que corre y salta. Eso es una osadía. Hay que ser un maravilloso, un genio del mando para hacer monstruo. Eso. Un monstruo. No, tú no lo hacías. Bueno, Antonio, no lo hacías. Ayer te demostré que sí. No lo hiciste. Antonio, a ver, ayer te demostré que sí. Pero te costó un montón. Sí que es cierto. Lo que pasa es que, bueno, tienes que saber saltar en el momento adecuado. Pam, pam, pam. Vaya, pues. Pasa que eso solamente unos cracks lo pueden hacer, ¿no? como el amigo Speedy o yo. Vale. A ver, vamos a ver. Amigo Speedy. Compañero. Amigo Speedy, buenas noches. Metodologic.com. Una preguntita. Tú al principio de Another World, ¿los gusanicos te los saltabas o los matabas? Bueno, es que saltarlo al principio, cuando eras novato en el juego, era directamente llevarte el rajón en el pantalón. O sea, sí. Claro, pero que a ver, creo que es difícil saltarlos, hombre, que es muy difícil. Y después, es muy difícil. Y después el lobo o lo que sea te persigue con los gusanicos y siguen ahí. Pero sigue saltando, amigo. Speedy, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, amigo? Pues es eso, que solamente unos cracks podíamos hacer ese tipo de... De osadía. De osadía, ¿eh? Sí, y sí, yo sí. Estoy convencido, Speedy, de que tú lo has hecho. Hombre, lo bueno que tenía Another War es que la rejugabilidad que te permitía hacer eso, ¿sabes? Te permitía volver a probar cada burrada y cada tontería, sí. que evidentemente se hizo, claro. Se saltaron los gusanos. Yo tengo una teoría sobre el lobo, y se me confirma cuando te matan, cuando te hacen el agujero en los pantalones, ¿vale? Si tú dejas los gusanos vivos, cuando pasas con el lobo, que te está persiguiendo, una escena maravillosa que yo creo que debe ser legendaria en la historia del videojuego, la de gracias, que yo la conozco desde hace bien poco. Totalmente. Digamos que cuando te matan los gusanos, el lobo no te mata, sino que sigue corriendo. Quiero decir, ¿pudiera ser que el lobo no va por ti? ¿Va por algo que no vemos? Podría ser. De hecho creo que hasta luego, más adelante, con los aliens, con los hombres los seres estos que te persiguen. Mi teoría es que el Skrull no coge lo que realmente están atacando en ningún momento. Yo creo que Lester se imaginó que venían a por él. La historia no iba con él. Y Lester la lía parda al final. Sí, bueno, dejando de lado la tontería nuestra. Tony Chanada, decir que, bueno, eso es un juego maravilloso, Speedy. ¿Tú cómo en qué plataforma lo jugaste? Lo jugué en Amiga, y precisamente cuando no había ni una sola noticia de siquiera de su lanzamiento aquí en España. O sea, a mí, como amiguero de la época, que sufría la pesadilla de la distribución de los juegos aquí, que no ni los olíamos de forma oficial, pues digamos que había que recurrir a ciertas vías, en fin. Y sí, de las que no vamos a hablar ahora, pero tú y yo sabemos qué vías eran en aquellos tiempos, BBS y cosas de esas. Sí, el ron, el buen ron. Sí, sí, el buen ron. Y claro, yo cuando contemplé esa cinemática así por vez primera, yo decía, madre mía, o sea, era una sensación de haber pasado de generación directamente. Sí, sí, sí. Era encontrarme que los vectores y los polígonos por fin tenían un fin útil y bonito, ¿sabes? De cara a la pantalla. Exacto, era algo sobrehumano. Y bueno, amigos, también os quiero decir de que toda esta recolección de datos que hemos dado y todo esto, pues bueno, las fuentes han sido nada más ni nada menos que la página web oficial de Another World, anotherworld.fr, el vídeo, bueno, toda la información que viene en la edición del 15 aniversario, y como no, en la fantástica retroview que hizo este hombre, José Manuel Speedy, aquí presente, en su Methodologic, que es impresionante. Te felicito porque es bestial. Es bestial, amigo. Lo que tiene que te apasiona un juego, ¿sabes? Se agradecen las palabras. Hombre, tanto. Sí, pues un juego entrañable, la verdad que sí. Un juego que nos cautivó a todos. ¿Tú en cuánto tiempo te lo llegaste a acabar, amigo Speedy? Pues, ¿en cuánto tiempo? Yo recuerdo que me atranqué muchísimo, muchísimo, muchísimo en la caverna de Marras. Con toda la cosa esa del agua persiguiéndote y demás. Ajá. Pero sí, yo recuerdo que me parece a mí que el segundo día sí ya me lo acabé, y del tirón, ¿sabes? Y sin guardar clave ni nada, sino morir y venga, y intentarlo otra vez, y una y otra vez. Sí, es que de hecho el juego tenía eso, ¿no? Que quería saber más. Y mira que las pautas que te daba el juego, o sea, no habían. Sencillamente no habían, o sea, tú no sabías. Mira, que estás en una jaula, ala, chaval. Ya está. Sí. Se dejaban ahí directamente, pero es lo que tiene, lo que tiene Another World. Lo curioso es que es una experiencia tan inmersiva que, al menos a mí me pasaba, a mí prácticamente me aislaba de todo lo que había alrededor. Uh-huh. Me metía totalmente en el juego y parece que la interfaz era automático, ¿sabes? Sí, sí. Una cosa extraordinaria. A mí me sabe mal decirlo hasta cierto punto, porque pensaréis, va, Tony, lo estás diciendo para quedar bien y porque quieres ir de fucker. No, pero os lo digo totalmente en serio, y te lo decía a ti, Sergio, cuando lo estábamos jugando. El juego me parece inmersivo totalmente en 2011, ¿sabes? O sea, totalmente inmersivo. Me sigue pareciendo totalmente inmersivo. Y lo he jugado ahora o sea, no te están explicando nada, no te están explicando nada del protagonista, no te han explicado nada del alien que va contigo. Pero a pesar de ello, te sientes dentro de ese papel de ignorancia, que no sabes de qué trata nada, ni qué haces ahí, ni por qué estás ahí, ni dónde estás, ¿sabes? Y eso me parece realmente muy a tener en cuenta. Y luego toda el escape, todo lo que vendría a ser el momento de las cuevas, todo eso me parece realmente increíble, me parece impresionante, sí, de verdad, sí, ¿sabes? Sí, me parece súper inmersivo. Sí, impresionante y un golpe impresionante de la inmersión es cuando, por ejemplo, te asomas en la torre de la prisión por la ventana y se ve esa toma, esa perspectiva global de la ciudad, ¿verdad? Sí, sí, sí, eso es increíble, con aquel efecto de sonido, ¿no? Que metían ahí, los coros así sonando un poco. Qué bueno, es que la verdad que de volverlo a rememorar el juego y tal, se te ponían los pelos de punta, ¿no? Era un juego, una vivencia única, la verdad. Increíble, sí, sí. Lo cierto es que no necesitabas saber por qué tu compañero, el que te ayuda a escapar, por qué estaba en la prisión. Es que no necesitas saberlo, o sea... Bueno, la prisión lo que tenía era complejo de periquito, tío. Estaba metido estaba en una jaula. Sí, sí, no se supone... Bueno, yo qué sé, tú puedes sacar tus conjeturas. A lo mejor era un rebelde, un... No sé. ¿Sabes dónde te explican eso, amigo? Sí, lo sé, pero yo no lo cateé eso porque Mega CD no... Claro, yo es que lo he descubierto también ahora. Es que yo he tenido una sobresaturación de datos. Speedy, ¿sabes a qué nos referimos, no? Pues sí. Lo que pasa es que, claro, la secuela, entre comillas, donde controlas al protagonista y demás... yo debo decir que si bien la jugué muy muy poco, porque para mí supuso una decepción absoluta. Ahí estamos. O sea, se notaba que a nivel de diseño era horrible. Claro, sí. Mira, ¿ves? Yo llego el otro día, juego a Another World, me lo paso y pienso, madre mía, viendo el final, dices, súper ilusionado, no comprobar la segunda, ¿verdad? No puede acabar así, y entonces me da por mirar en YouTube, veo un vídeo que continúa, digo, ¿cómo? Y digo, hostia, Mega CD, Heart of the Alien, digo, madre mía, y le digo a Sergio, tío, que hay segunda parte, y me bajó todo el hype. Me dijo, no, eso es una mierda. es que era así, Speedy, sí. O sea, después de lo que el buen sabor de boca que te dejó el Another World, que te metiese en este Hero de Alien ahí, era como profanarlo, ¿sabes? Era como... Pero vaya intro, chicos, vaya intro, ¿sabes? O sea, ves toda la sucesión de cosas que le pasó al amigo, lo vamos a llamar Alien, que no es xenomorfo, al amigo Alien, durante todo el transcurso de Another World o Outer of This World, totalmente momentos que no lo veía, ¿sabes? O sea, o por qué está encerrado allí, o qué pasó en su aldea para que esté destruida cuando llegas allí, ¿sabes? Es fantástico, ¿sabes? La intro, desde luego, te vende la moto a lo bestia, Sí, y los primeros compases del juego, añadiría, también. Luego, más allá de eso, no lo sé, porque ya no quise ver más, porque pensé, esto tiene que ser un juegazo, me equivoco, pero la primera impresión fue, esto es un juegazo, y al final, pues, resultará que eso, que es una decepción magna y absoluta. Sí, yo creo que sí, que es lo que le hace grande, ¿no? Es como las buenas películas, ¿no? Que cuando te sacan una segunda parte, es como los Goonies, no puede tener segunda parte, o sea, bueno, no puede. Se lo digan a Capcom, eso. Bueno, sí, pero el caso es esto, ¿no? Y, Speedy, me gustaría, ¿sabes lo que me gustaría? Habernos visto a nosotros cuando lo vivimos en aquella época, la cara que poníamos ante aquel final, tío. Es una cosa que suelo recordar precisamente porque son los momentos clave de que uno recuerda, ¿no? La trayectoria de uno en el mundo del videojuego. Sí. Y precisamente tanto el inicio de Another World como el final es una sensación de grandeza y de melancolía a la vez, ¿sabes? Y eso de que nunca ha llegado la secuela, y, en fin, produce una tristeza y un... Sí. Se confunde de tal manera con la genialidad del producto en sí, ¿sabes? Sí, sí. Pero la cara que pondríamos, o sea, mi cara sería un poema, o sea... De alucinado, decir, madre mía, ¿y ahora qué? ¿Qué me va a suplir esta sensación? Sí. No, yo desde luego fue ver el final y pensar, no puede acabar así. Entonces el DN ese gigantesco me dijo, sí, Tony, acaba aquí. Y yo, no. Y volando en aquel dragón. Dragón. ¿A dónde irá? ¿Dónde ¿A dónde irá el dragón? Dragón. ¿A dónde va con ese hombre roca? La verdad que escenas épicas del videojuego, la verdad. Sí, porque sí. Tiene verdaderas escenas que, por ejemplo, cuando te engancha el alien, Spirit, ¿te acuerdas? Que te engancha el alien, te levanta del cuello y te queda... Le pateas ahí en su parte noble, ¿verdad? Ahí está, le pegas una buena ¡bim! Es que es digno de... Pareces John McClane en ese momento, ¿sabes? Eso es una locura, y a mí me mataron 8.000 millones de veces. Eso es una locura. Hay que calcular al milímetro, el movimiento, el coger el arma, el disparar... Eso no está bien. Para nada. Y la pelea... De la mecánica, del arma también, qué diseño. Sí, exacto. El diseño que como tal y como dicen, ¿no? En el documental del 15 aniversario, el amigo Chai se inspiró en la bolita de esta energía, sí. Se inspiró en Dragon Ball, chicos. ¿Qué dices, tío? Sí. En el Kameami, tío. Yo flipé cuando lo vi. Es igual cuando sale disparada. Sí, sí, sí. Dices, una pistola que tiene la potencia de romper una puerta, un muro, ¿sabes? O una cueva con agua. También. El momento del agua es maravilloso. El momento del agua, yo es que ni me lo creía. Pero, de verdad. A mí lo que me encanta es el momento del agua, que te pilla el agua y te ahogas. Sí. O sea, no te puedes caer por un sitio, te puedes morir. No. Te ahogas. ¿Tú sabes el mínimo contacto con agua, te ahogas. Sí. La de veces que vi yo esa escena, madre. La que he visto veces. Con las burbujitas. Sí, la que he visto yo pocas veces es la de la cascada. ¿Sabes? Pues yo soy muy cabezón con estas cosas. Y pienso, yo paso la cascada. Porque tiene un camino, yo veo un camino ahí, yo paso por la cascada y morías. Y decían, en el piso de arriba yo paso. Y morías otra también vez. Pues, yo esa no he visto 200 veces la animación de la cascada en estos dos últimos días, no la he visto yo ninguna. Es buenísimo. Y el detalle aquel cuando te pones en la lanzadera, ¿no? Que entras por los baños aquellos, ¿te acuerdas, Speedy? ¡Buah! Sí, cuando caías por el techo, por el techo. Sí. La famosa censura, ¿no? Que hablaban de esta escena. O sea, ¿qué censura? Sí, tíos. Sí, recuerdo. Cuéntalo, Speedy, cuéntalo tú. Hubo problemillas con el... Bueno, sobre todo en la versión consola, ¿no? Fue cuando se tapó casi todo, ¿verdad? Exacto. Bueno, casi todo. Eran 3 píxeles, por lo que dicen en el documental. O sea, lo censuraron 3 píxeles, amigos. O sea, porque decían que al llevarlo a consola... que os acordáis que salían unas checas, unas alien de estos, femeninas, ¿vale? Y salían las curvas. ¿Eh? Muy picasianas. Sí, exacto, muy así, muy raras, ¿no? Ellas. Y se le veía, pues, el trasero, se le veía el culete ahí. Se veía todo el rajote del culo. Sí. ¡Todo el rajote! ¡Qué grande! Cristian, ¡todo el rajote! Cristian haciendo... Gala de la elegancia del Club Vintage. Gala del barrio al que pertenecemos. Ahí está. Herbanú. Pues eso, pues sí, se le veía pues la rajilla del culo y tal. Y entonces dijeron los... ¡Trasero! Pues los chicos de quién era, ¿de Nintendo era? Pues seguro que Nintendo. Interplay, me parece. Interplay, que fue exacto. La que puso ahí el dedo, ¿sabes? Sí. Y les dijo, oye, tíos, que se le ve el culo. Y dije, bueno, pues venga, le quitamos 3 píxeles. Entonces ya, pues le quitaron un poquito la rajita del esfínter y ya está. Y ahí lo dejaron. Y ahí lo dejaron. Esa es la gran censura, amigos. Pero quiero decir, ¿quién tenía gracia en verle el trasero a un alien? Bueno, déjate que en aquella época yo estaba muy muy necesitado, ¿eh? Y además que esa pantalla era terriblemente fugaz, creo recordar. Sí, ¿no? Tenías que salir por patas. Y ya está, y no salía nada más. Era una cosa un poco... Aparte que le daban... A mí me gustaba porque le daba más aspecto de juego adulto, ¿sabes? De juego para verdaderos hombres, como comentábamos antes, ¿no? Sí. Pues, amigos Pidi, la verdad que siempre es un placer tenerte por aquí y escucharte y reírnos con todo el equipo aquí, contigo y con explicar las experiencias, ¿no?, que hemos vivido. No sé si quieres añadir algo más. Pues sí, no sé si lo habéis llegado a comentar porque he llegado así apurado de tiempo y tal, pero pero la versión 3DO, ¿la habéis llegado a catar? Pues no, ¿qué tal? Pero nos vas a sorprender seguro. Deja en pañales a la versión del aniversario, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Madre mía. He retocado todos los decorados dibujados a mano. Madre. Es flipante. Sí. Bueno, yo esto de las versiones, recuerdo cuando la pasaron, bueno, primeramente tengo entendido que salió en Amiga, ¿no? Y después la sacaron en PCs y todo esto. Y se ve, corrígeme si me equivoco, pero añadieron, al pasarlo a PC, añadieron 2 niveles más, ¿no? Sí, porque pensaban eso, que era una experiencia demasiado corta y... Y añadieron, creo que era el tema del tanque, ¿verdad? Me parece. Exacto, el tema del tanque, de la plaza, aquella que tienes que cargar todo. Pues mira que lo del tanque lo veía un poco raro. Y, sí, qué pues, curioso. Es que sí, suena añadido esto. Y el tema de los toldos, ¿te acuerdas? ¿El qué? Ah, sí, cierto. El tema de los toldos que te lanzaba tu compañero, pum, ibas rebotando los toldos y tal. Sí, pero bueno, a mí me gustaba, ¿eh? O sea, el añadido no es como en algunos juegos que sobra aquí. A mí me gustó. La verdad es que el momento del tanque es genial. Genial. Empiezas a tocar botones sin saber cuáles. Sí, y veías que moría la gente. O sea, que veías misiles, veías explosiones y tú no sabías que estabas tocando. Ahí lo bueno es que ganabas tú. Realmente, lo del tanque resume muy bien lo que es el concepto global del juego. Es el experimenta que algo te saldrá, ¿sabes? Sí. Sobrevivirás. Está muy bien pensado. Sí, pero la verdad que es lo que comentábamos un poquito al principio, ¿no? O sea, no deja de ser un paralelismo, ¿no? El juego este con la vida real que tuvo, bueno, con la aventura que tuvo el amigo Chai, ¿no? Al adentrarse en el mundo de la programación, el colega, ¿no? Que iba más despistado que un pingüino en Inazuma Eleven. Claro, como el propio Lester, ¿no? Que no he entendido esa broma, Tony. Pingüino emperador, es un chute especial. Vale. Sí, perdón. Bueno, pues esto, ¿no? Que nos sorprendía, ¿no? Cómo se adentraba en el mundo este sin saber qué era, ¿no? Sin saber lo que le esperaba, ¿no? Maravilloso. Yo lo que no hemos hablado quizás mucho en el programa, pero bueno, tampoco creo que haga excesivamente falta si lo comentamos ahora en un momento, son las versiones que salieron en consola bastante peculiares, por ejemplo la de Mega Drive, que estaba bastante decente, y no porque lo tenga yo, sino porque realmente estaba bastante decente, y la versión de Super Nintendo que tenía cargas. Cargas. Cierto, empezaba a descomprimir datos y se notaba un montonazo, era rarísimo. Sí, sí, pero raro. Yo veía el de esto, me acuerdo que lo primero que probamos fue el de Super Nintendo, que también lo tenemos por ahí tirado, y cuando vi la carga le dije, ¿pero esto qué es, colega? Sí, sí, cargas en medio de un cartucho, o sea, era incluso hasta era más menos fluido el juego. Sí, hombre, estaba petardeando ahí a lo loco. Sí, sí, sí. ¿Y Tony? Sí. ¿Qué te sonora? Sí, hombre, bueno. ¿Y qué te ha parecido la versión de Game Boy Advance? La Game Boy Advance fantástica, pero esto me lo tienes que explicar, Cristian. ¿En qué consiste esta versión de Game Boy Advance? Pues por lo que sé o por lo que he leído, se ve que no existe en formato físico. Se ve que se puede bajar por internet y que se dio el permiso, o sea, el propio autor le dio el permiso para hacer esta versión, para hacer esta versión que luego fue la que se porteó para los móviles. Pues es fantástica, a mí me ha encantado. Sí, no he encontrado demasiadas diferencias con lo que he podido jugar y me ha gustado mucho. De hecho, antes de empezar el programa, no hay nada mejor que empezar un Club Vintage jugando a Another World, ¿vale? Qué fucker queda, más cuando lo conozco de hace unas semanas. No, pero maravilloso, de verdad. Pues bueno, amigos, pide ahora sí, que si tienes alguna cosita más es el momento. Nada, yo deciros que no, cuando haya tormenta, que no trastéis mucho con el ordenador, que ya sabéis lo que puede pasar. No, y más cuando tenemos aquí un acelerador de partículas en nuestra ciudad, ¿sabes? Que sobre todo. En Sardañola, cuidado. Os podéis ver en una piscina, pero vamos, profundamente hablando. Te mataron al principio, ¿verdad, también? Me mataron porque me quedé mirando qué es esto. Yo creía que era parte de la intro todavía. Claro. Ahí quería llegar yo, ¿ves? Todo el mundo muere en esa primera parte. Speedy. Speedy, yo no morí, tío. ¿No moriste? No, porque ya sabéis que yo soy un tipo que cuando salto siempre disparo. Maravilloso. En fin, Speedy, ha sido un auténtico placer tenerte otra noche más por aquí y esperamos tenerte prontito. Y cuando te quieras venir a Barcelona, ya sabes que tienes las puertas abiertas para el club y para todo lo demás. Y nos vamos a ver el español. Si están cerradas, voy con Ariete. Eso, tenerlo claro. Cuando tú quieras, ya lo dirás, sabes. Tú dirás, exacto. Tú te vienes para la última jornada en Cornellà el Prat y el Sevilla y el Español jugándose el puesto en la Champions, un empate y nos vamos los dos a la Champions. Y aquí no ha pasado nada, amigo Speedy. Uf, qué tensión. Por cierto, está jugando ahora, creo, el Sevilla. Ni lo veo porque tal como va últimamente. Bueno, ya verás que se arreglan las cosas, hombre. Además, Del Nido a mí me cae muy bien. Es un tío fantástico que dice las cosas como tienen que ser. Claro que sí. Sí, puñetazo en la mesa. Sí, totalmente. Anda, no me voy a reír. No me voy a reír con el fichaje de Navas. Bueno, pues lo dicho, chicos, que muchas gracias, amigo Speedy, y nos vemos prontito, ¿vale? Pues muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, Speedy. Hasta siempre. Hasta luego. Adiós. Bien. Another World, una obra maestra. Sí que es verdad. A mí, un detalle que tal vez lo habéis hablado, pero no hemos profundizado, y que me ha encantado en este tema, es que no hay un enemigo, no te presentan un enemigo, no sabes por qué te atacan. Es muy cierto. No hay un rol, o sea, tú no sabes, tú no tienes que matar a alguien, ni hay alguien que te haga la vida imposible, simplemente tienes que escapar. Sí. Uh-huh. Es la supervivencia más pura y más dura. Sí, sí. Y eso es Another World. Eso es Another World, o sea, y un juego, pues ya lo veis, plagado de detalles, ¿no? Por ejemplo, como cuando le pegas un tiro a uno de los aliens, que se queda el esqueleto, ¡plac! ¿Sabes? Y si lo dejas, pues al cabo del rato él solo, ¡plan! Explota y se deshace, ¿no? Pero si le vuelves a pegar un tiro, te lo cargas. Sí, o lo tocas corriendo. O lo tocas corriendo, exacto. Sí, ¿sabes? Sí. Tiene cositas así que están muy, muy bien. Esos detalles que hacen grande a una creación. La batalla final yo creo que es ese momento de los dos aliens luchando, ¿no? El uno con el otro, ahí dando, retumbándose el uno con el otro, y mientras el amigo, el coleguita Lester se está arrastrando, ¿no? Por acabar con la amenaza que supone el enemigo que está pegando a nuestro amigo alien. Y además empieza a tocar palanquitas que a mí me parece que ni siquiera sabe lo que está tocando el hombre. Es que es como tú. O sea, está viviendo lo mismo que el jugador. No, que dices, a ver, ¿qué pasa si hago esto? ¡Pum! ¡Hostia! Y te encuentras que ha salido un rayo que no debería haber salido en ese momento. ¿Sabes? Entonces ya sabes que después tienes que lanzarlo en otro momento. Ahí está. Yo creo que se habla a veces del juego como que es un juego muy corto. Es lo que comentaba Speedy también, ¿no? Que se añaden estas dos pantallitas para que sea un poco más largo. Pero lo importante de Another World, al fin y al cabo, más que la sensación que me ha dado viéndolo desde fuera, quiero decir, ¿eh? La sensación que me da es que la grandeza de Another World no es el fin del juego, sino toda la experiencia que ha sido hacerte el juego entero, ¿sabes? O sea, y más allá de los escasos 23 minutos, 25 minutos que te puede durar el juego entero. Yo creo que lo interesante ha sido realmente aprender cómo hacerte el juego entero. Por lo cual, me recuerda hasta cierto punto, y salvando las distancias de una manera bastante bestia, a Dragon Slayer y su ensayo y error, lo que estábamos hablando antes. Sí, sí, es que no se trata más de eso, ¿no? El amigo Chai pues nos dejaba las puertas abiertas a un mundo en el que nosotros pues teníamos que experimentar, ¿no? Teníamos que hacer esto, o sea, si mueres, pues amigo, inténtalo otra vez porque ese no era el camino. Yo lo que me he fijado también es que no es un juego que no tiene pautas fijadas. Bueno, o sea, no hace falta hacer lo que de verdad se tiene que hacer. Por poner un ejemplo, hay una pantalla donde tienes que dispararle a una bola para que se le caiga encima a un guardián. Pero muy cierto, muy el cierto. Otro día viendo un speedrun, ¡pum! Esa escena se la pasaba el tío saltando. Saltando cuatro disparos y dices... Ole, campeón, ¿no? Pero sí, sí. No sabía que se podía hacer eso. Ese sí. Seguro que se saltó las serpientes al principio del juego. También, seguro. Sí, es que era lo bueno, que te podías hacer varias de varias maneras distintas las pantallas. Unas más fáciles que otras, claro. Y de hecho estaba creado para hacerlo de la manera que se tenía que hacer. De manera lineal, digamos, lineal. ¿Sabes? Pero sí es verdad que a veces te permitía incluso toquetear ciertas tonterías, hacer sí. Las cosas en distinto orden incluso. Sí, como por ejemplo la cueva, yo creo que es un ejemplo, ¿no? Exacto, la cueva o al principio cuando estás excavando con el ascensor, ¿no? Que si quieres subes para arriba y ves la visión esa de toda la ciudad, o si no, no la ves. Claro. ¿Sabes? No es una cosa que te lo pide el juego hacerlo. Sí, sí, sí. La verdad que es un juego que dentro de las limitaciones que te daba el tema este, un juego que también te daba bastante libertad. O sea, te dejaba puertas abiertas a que tú hicieses y deshicieses dentro de los límites que te daba, ¿no? De que tú haces, pero mueres. O sea, tú mismo, ¿sabes? Sí, sí. Estoy muy contento de haber analizado este juego y de haberlo compartido aquí con vosotros. Pues la verdad que es un juego digno del Club Vintage. Hombre, por supuesto que es digno, eso lo tengo yo claro desde el momento en que se elige que este juego es digno del Club Vintage. Y amigo Edu, de verdad, disfrútalo porque vale la pena, ¿eh? Y vamos, porque hace 3 días estábamos igual, quiero decir, no tenía el gusto de conocerlo de oídas, pero no de jugarlo. Yo creo que Edu, además, que te encantaría este juego. Sí, de hecho me han entrado bastantes ganas de jugar. Sí, sí, sí, yo creo que nos hemos dejado muchos detallitos para que lo disfrutes aún más, incluso, como aquel que dices, ¿sabes? Sí, sí, porque hay escenas que la verdad que si te las spoilean, digamos, te las cuentan, pierde un poco el encanto el juego, ¿no? Por eso le comenté a Tony cuando se vio el vídeo este antes, que dije, tío, tienes que jugarlo, y al final lo jugó, ¿no? Pero es que lo entrañable del juego es jugarlo, es vivirlo, es meterte dentro, y la verdad que es una experiencia que animo a todos los oyentes del Club Vintage que lo hagan. Porque de hecho es una aventura, es un juego adelantado a su tiempo. Totalmente convencido. Y incluso si tenéis suerte todavía podéis encontrar la edición, porque salió hace 3-4 años, la edición del 15 aniversario, con suerte igual la encontráis en algún game todavía o algo, muy baratita, estaba muy baratita y que merece la pena. Es un juego increíble. Incluso si queréis darle un tiento, en la misma página de anotherworld.fr os podéis descargar una demo, que es creo el primer y el segundo nivel, creo, hasta ahí. Y podéis ver lo que estamos hablando. Que un juego peculiar. Un juegazo, sí, sí. Increíble. Bueno, chicos, pues nada más que decir. Me parece Another World. Nos marchamos con ese sabor de boca tan dulce de haber hecho un gran trabajo y haber analizado el que es uno de los grandes juegos de la historia y uno de los grandes juegos de la década de los 90. ¿Qué tendremos para las semanas siguientes? Super Botoden 2 y Super Botoden 1, Edu, madre mía. Madre mía. Vaya juegazos. Y además, viene en un momento Kai calentito, ¿eh? Sí, sí. Gohan Super Saiyan 2. Justo donde transcurre este Botoden 2, casualmente. Sí, sí, sí. Vamos a tener de momento confirmados al amigo Carlas de Desconsolados y vamos a tener también a nuestro queridísimo amigo Zero Sith de Wild Games y Pulpo Frito, que nos comentará anécdotas del mercado de San Antonio. Uf. Hemos estado hablando hoy y me ha contado realmente cosas maravillosas que vale la pena recordar, rescatar del pasado, porque son realmente de pura risión. Estamos hablando incluso de cosas con Ron y Super Nintendo, ¿eh? O sea, estamos hablando de cosas realmente interesantes que analizaremos en breve la semana que viene. Más. Technos Double Dragon, obra maestra del beat'em up de hoy y siempre, chicos. Además, con una visita que tenemos muchas ganas de tener, ese amigo Saigon Onindu, que no sé si lo habréis visto ya en YouTube, pero de verdad tenéis que verlo. Un verdadero genio, amigo Edu. Impresionante. Impresionante, ya te lo decía yo, ya te lo decía yo. Hay mucho amor al arcade en esos vídeos. La verdad que sí, fueron los primeros piños, ¿no?, que dábamos en recreativa, ¿no?, con este juego, para muchos de nosotros, al menos para mí. Y muchos momentos de tensión con esos saltos en los puentes. Sí, y mucha tensión sobre todo, claro, porque eso quería hablar yo, los puentes, es maravilloso. Maravilloso no es. Es maravilloso. No, no estaba, es el foso de agua. Ese juego no estaba hecho para saltar. No, no lo estaba, no lo estaba. Ey, una cosa. ¿Qué? Un hombre que destroza un muro y sale a pegarte. Sí. Eso es a bobo. No, no, y le partes la cara. Y le partes, le partes la cara a un tío que acaba de destrozar una pared y viene a por ti. Madre mía. Y luego más tarde te lo cuentas de color verde. Buah. Es un juego maravilloso, chicos. Increíble. Es un juego maravilloso. Sí. No sé a qué estamos esperando. Yo empezaba el programa ahora mismo. Sube el volumen, que empezamos. Art o fighting. Art o fighting. Amigos oyentes, deberíais vernos mientras estábamos haciendo House of Cookens. House of Cookens aquí. Impresionante. Parecemos niños de 34 años. Una cosita. O de 25. ¿Cuántas veces habéis escuchado esta canción? En King of Fighters muchas. No, pero más que nada en Art of Fighting. Ah, muchas. Porque también. Por lo menos necesitabas 30 partidas para matarte a todo. No, hombre, tantas no. Pero si costaba todo era mucho. Era un pobre desgraciado. Hasta que no le cogías la mecánica al juego. Eso sí. Te pegaba una de hostias este hombre. Sí, eso sí que es verdad. Cuando cogías todo la mecánica de Art of Fighting, ya al todo, vamos, te lo pasabas por el orto. ¿Te referías a todos los personajes? Todos los personajes. Madre mía, qué horror. Hablaremos, amigo Sergio, de bootlegs maravillosos de este Art of Fighting. ¿Cómo se llamaba esa cosa? Feet of Fighting. Feet of Fighting. ¿Qué gran juego. Qué desastre. Sin el zoom, malo, sin el zoom. Empezaba ya con unos pincelacos que te dolía la cara. Qué chinada, por Dios. Qué chinada, es horrible, amigo Edu. Sin zoom, con falta de frame, pero ¿qué pasaba ahí? Pero podías elegir a los 8 personajes del inicio ya. ¡Qué bien! Sí, sí. ¡Qué guay! Lo que sí que hablaremos también es de las versiones, ¿no? De Super Nintendo, Mega Drive y de TurboGrafx. ¡Ta cara, tío! Y la distribución de PlaySophany de aquí en España. Espera, que puedo hablar de primera mano. ¡Ta cara la versión de Neo Geo! Si te digo, amigo Edu, que hay vida más allá de Super Nintendo y Konami, que existe vida. ¿Ah, sí? En sí, Mega Drive y Konami también. Efectivamente, vaya juegazo, ¿eh? Estamos hablando contra de Hard Corps. Madre mía. Qué titulazo, amigo Edu. Sí, Konami sacó poquillas cosillas para Mega Drive, pero las que sacaba, ojo, ojito, ¿eh? Lo hacía bien, la verdad. Eran grandes. Esto era un juegaco, ¿eh? Esto era un auténtico juegaco que vale la pena que repasemos en este Club Vintage, porque es una verdadera maravillosidad, es una verdadera obra maestra de Konami y, por qué no decirlo, es uno de los grandes juegos de Mega Drive y Contra. ¿Y una dificultad? Sí, pero claro. Más asequible, pero. Más asequible que otros Contras, quizás, pero poca broma. Poca broma, ¿eh? Lo tendremos aquí dentro de un mes. Contra Hard Corps. De momento, chicos, nos vamos. Antes de nada, chicos, dejadme fe de ratas. Si retrocedéis el audio un poco cuando estábamos hablando con Speedy y he dicho, hombre, los Goonies 2, que se lo digan a Capcom. ¿Sabes? Se bajó un poquito la voz del rey. ¡Oh! Es que estaba dudando si era de Capcom o Konami. El amigo Cristian nos ha confirmado. Era de Konami, evidentemente. Sí, ¿no? Hay que hacer un rewind. Konami. Sí, pues que se lo digan. No, hombre, no puede haber un Goonies 2, que se lo digan a Konami. ¿Sabes? Entonces ya aquí no ha pasado nada. Lo no siento, chicos. Nada. Ha sido un pequeño lapsus. Yo todavía estoy anonadado ante el efecto de rewind del Cristian. ¿Sí? Maravilloso. Another World, caballeros. Ha sido un auténtico placer tener ante nosotros el que es uno de los grandes juegos que han visitado todo tipo de ordenador, todo tipo de amiga o amigo y todo tipo de Mega Drive e incluso Super Nintendo a pesar de sus carencias. Y así que ha sido un auténtico placer. Sí, y hasta Game Boy Advance por lo que hemos sabido y 3DO, ¿sí? Como nos ha comentado nuestro amigo Speedy. Y las que nos dejamos, seguro. Y seguro hijo, que sí. La verdad que ha sido un placer tratar este juegaco que hemos disfrutado nosotros y queremos que tanto como nosotros lo disfrutéis vosotros también. Así que ahí lo tenéis, chicos. A ver si lo podéis encontrar en algún game. Amigo Sergio Márquez, buenas noches. Nos vamos esta semanita. Pues venga, buenas noches y un placer, la verdad. Nos veremos la semana que viene entre Kamehas y Masencos, amigo Cristian. Pues sí, la verdad. Y muchas ganas. Muchas ganas. Muchísimas ganas, amigo Edu, de vernos ahí con un Macancosa po maravilloso. Efectivamente, un Final Flash y un Barney Attack. Madre mía, no nos gusta nada el Goku, no nos gusta nada. Madre mía, no nos gusta nada. Dragon Ball. No nos gusta nada. Hay que buenas ver. Noches. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que se marcha esta noche para decirles que bueno, que tengan cuidado al volante y tengan cuidado cuando beban, por favor, que vuelvan con nosotros la semana que viene, que los queremos por aquí en el Club Vintage. Así que chicos, nos vemos y hasta prontito. Adiós. No se nos olvide, chicos, si os veis teletransportados a un mundo paralelo en el agua, nadad siempre hacia arriba, porque si no vienen los pulpos y os comen, ¿vale? Tened cuidado con eso. Ya está, solo eso. Perdón, Edu, hasta luego. Que vaya bien.